Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que aquí me tienes. Despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe.